Porque es muy importante que nos demos cuenta de que Dios es un Dios de maravillas. Y puede llegar un momento en que nos conformemos con tener un pequeño Dios que está a nuestro lado y nos sirve de bastón cuando tenemos algún problema. Cuando Dios es el hacedor de maravillas. Y lo muestra desde el principio de la creación. Por eso vamos a hablar de una maravilla culinaria. El bichisuas. ¿Sabéis qué es el bichisuas? O para los que no sabemos francés, el bichisoise. Es como una especie de puré de puerros. Veis ahí que hay leche, hay nata. Es muy apreciado por su sabor. Y es un plato que tiene una... Bueno, es puerro, lo digo si alguien quiere, pero en YouTube hay un montón de versiones para hacerlo, así que si os apetece. Yo lo he comido y está muy rico. Se puede tomar tanto frío como caliente. Sabe bien igual. Cuando no sabe bien es cuando es templado, como casi nada de lo que comemos. Nos gusta una cosa cuando es fría o cuando es caliente. Cuando es templada, no nos gusta. Y yo creo que cuando este texto de Apocalipsis se escribió, en la mente del Espíritu Santo, en el Señor, que lo inspira, en Juan que lo escribe, está algo parecido a este tipo de sopa o puré. Porque cuando algo se vuelve templado pierde el sabor. Pierde el sabor. No hay nada peor en un ser humano que este que parece que todo le da igual. Yo prefiero a alguien que me diga no, que me diga sí. Pero alguien que esté, no sé, me lo estoy pensando. Es que es muy complicado. Eso es que a mí personalmente me enerva, me enfada, me saca de mis casillas. Todos dichos españoles, si algunos cuadran. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor cuando se revela a Juan, fueses frío o caliente. Como la bichisoise, frío o caliente, pero no templado, sin sabor. Y creo que desgraciadamente vivimos una época en que es mejor ser una cosa neutra. No hay convicciones, no hay capacidad para poder tener una buena discusión acerca de un tema. Solo surge el fanatismo a la hora de defender ideas, pero ya no hay aquello que significa la pasión. Y es muy interesante porque en esta semana, la Iglesia Católica tradicionalmente la llama la Semana de la Pasión. Y fijaos qué Semana de la Pasión. Una persona muerta en una cruz. Y yo más que Semana de Pasión, es la Semana de la Tristeza Absoluta. ¿Cómo se puede estar celebrando una muerte cuando lo que celebramos es una resurrección? El cristianismo al principio, en los cuatro primeros siglos, nunca hizo una imagen de Jesús crucificado, ni muerto. La única manera en la que se representaba a Jesús era glorificado. Porque ahí nadie adoraba la muerte en la cruz. Lo que se adoraba era la salvación en la resurrección de Jesús en la cruz. Pero ¿cómo puede Jesús preferir lo frío o lo caliente? Vamos a intentar un poco comprender qué se pretendía decir con esto. Se puede tener el corazón frío. ¿Qué es un corazón frío en este contexto? El corazón frío es el de aquel que no entiende a Jesús. Yo he tenido el corazón frío muchas veces. Porque no he comprendido por qué hacía las cosas Jesús. Y hay veces que en nuestra vida nos ocurren cosas que nos hacen perder el porqué, el comprender por qué Jesús hace ciertas cosas en nuestra vida. Y a nosotros nos gustaría que las cosas fueran diferentes. Un trabajo, la salud, nuestros hijos, nuestra pareja. ¿Cuántas veces nos gustaría que eso fuera diferente? Pero no lo es y decimos, bueno, ¿y por qué? Y dudamos de Jesús. Hay un texto en Marcos capítulo 8, en que los discípulos de Jesús, he puesto el versículo, pero voy a hacer un poco la historia, si la queréis seguir, está en el capítulo 8. en la cual los discípulos llegan a Jesús, había 5.000 personas, había que darlas de comer, y le llegan: Señor, no tenemos comida, ¿qué les damos para comer a esta gente? O les decimos ya que se vayan a su casa, porque dar de comer a 5.000 es bastante complicado. Y Jesús, entendiendo que están discutiendo entre ellos este tema, les dice: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Todavía no entendían? ¿Eran malos los discípulos por esto? No, simplemente no entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo? Es que, dar a comer a 5.000 personas sin nada es imposible. Yo todavía no he visto ese milagro. He visto mucho lo que es el compartir, el entregar, el hacer cosas, pero no he visto ese milagro. Aunque ya os conté lo de este amigo, este hermano de la iglesia, que era anciano en la iglesia, que vivió de una col, no es que fuera un gran plato, pero vivieron con una col durante 15 días. Hasta el padre de su mujer, su suegro, decía: pero bueno, ¿de dónde sacáis tanta col? Y ellos no hacían más que sacar col de la olla. Pero yo no he visto jamás el milagro este. Eso me lo contó él y yo confío en que era verdad. Ahora, es difícil entender a Jesús cuando te pide cosas imposibles. Es difícil. Pero cuando tienes un corazón en el Señor, aunque lo tengas frío porque no lo entiendes, vas para adelante. ¿No habían visto las obras de Jesús o escuchado sus enseñanzas? Sería la segunda pregunta. Claro que sí. Le habían visto hacer milagros increíbles. Sanar enfermos. Levantar muertos. Había cambiado las vidas de mucha gente. Había hecho grandes cosas. Lo que pasaba es que en el lenguaje de la fe no es tan fácil entender lo que Dios nos pide. No es tan fácil. Ojalá todo esto fuera tan simple. Para que todo lo que ocurriese en nuestras vidas fuera entendible. Ahora, lo más importante de todo esto es que seamos capaces de seguir mirando a Jesús incluso en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque Jesús nos pide la fe de un niño. La fe de un niño. ¿Y cómo es la fe de un niño? Todo se lo cree. Aunque los niños no son buenos. Sabemos que los niños son revoltosos, son desobedientes, pero te creen. Y si tú coges a un niño y le pones en la silla y dices: tírate, se va a tirar. Ahora, tú hazlo contigo con una persona adulta: tírate, que te cojo. Ya sabéis la prueba de confianza que se hace, ¿no? Te pones de espaldas y dice: déjate caer, que te coge el de atrás. Y no lo haces. Es prácticamente imposible. Es una prueba que se da en parejas, en reuniones de parejas, ¿no? Y dice: venga, ponte a ver si confías en tu mujer o en tu marido, ¿no? Pero es porque la fe del niño no es una fe racional. Es una fe que se basa en un desafío a la razón. Es decir, aceptas que esa persona te ama. Acepto que, a pesar de las cosas como me van, Jesús me quiere. Y aunque tengo un corazón frío porque yo no siento la pasión, sí es cierto que creo en el Señor. En el adulto está ya el tiempo, que han pasado tantas cosas en él. Nos vamos enfriando con el tiempo. Hemos tenido tantas experiencias negativas que ya pensamos que todo va a ser así. Y no creemos a nadie. No creemos a nadie. La lógica nos ha hecho entender las cosas de la manera más ilógica. Y así nos ocurre, como os contaba, con lo de la galaxia. Ahora nos han roto todos los esquemas. Ahora se encuentra un dinosaurio en Egipto. ¿Ahora qué hacemos? Porque nos rompa toda la idea del eslabón. Se ha encontrado un trozo de mandíbula en Israel. ¿Ahora qué hacemos con la teoría de la evolución, como la tenemos entendida hasta ahora? Y esa es la lógica del adulto, que no cree en las maravillas ni cree en lo imposible. El niño sí. Por eso le puedes hacer una película en la cual los animales hablen y puedas volar por los aires. Que ellos se lo creen. Con el tiempo llegarán a no creerlo. ¿Hay algún niño aquí? Porque iba a hablar de Papá Noel, pero mejor no digo nada. Pero los niños se lo creen. Incluso lo disculpas, ¿no? Sin embargo, el adulto ha visto tanto dolor, tanto odio, tanta rabia, tanto malestar, que ya no cree en nada, porque se basa única y exclusivamente en los datos que le envían sus sentidos. Y no hay nada más equivocado que esperar que los sentidos te comuniquen datos fidedignos. Existen los juegos de lógica, que muestran que nuestra mente puede ser engañada. Los juegos ópticos, en lo cual se muestra que nuestras capacidades visuales no son tan perfectas como creemos. Y sin embargo, que seguimos pensando que si no lo veo, no lo creo, como le pasó a nuestro amigo Tomás. Esto lo hago de vez en cuando para ver si estáis atentos, ¿eh? Tomás, si no lo veo, no lo creo. Si no toco las heridas del maestro, si no meto los dedos en sus heridas, no me lo creo. Y eso es lo que le pasa al adulto. El niño no. El niño sigue creyendo a sus padres a pesar de que sus padres les peguen. Y así tenemos el terrible dolor de niños que sufren y de que no pueden hacer nada porque siguen creyendo que son sus padres. Incluso llegan a pensar que la culpa de que algo les pase a ellos es de ellos mismos. Se puede ser cristiano y no oír a Jesús, no entender a Jesús, las inquietudes de la vida. ¿Cuántas personas se han apartado de la iglesia porque en un momento dado las cosas se han torcido? Las soluciones humanas. Muchas veces hemos intentado solucionar problemas que eran irresolubles y que el único que podía hacer algo en ello era Dios. Sin embargo, nos hemos empeñado en cambiarlo y no lo hemos conseguido. La desconfianza en las promesas y en sus enseñanzas. Por eso en Habacuc, que es el texto que luego Romanos utiliza y del cual se basa Lutero para la salvación por la fe, dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullecerá o no se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ya sé, ya lo sé. Si tienes el corazón frío, cuesta. Es difícil pensar que Dios vaya a hacer un milagro en tu vida. Pero tienes que creer en los milagros. Como el niño. Y dice, bueno, Luis, ¿qué vas a hablar? Solo milagros. Es que toda la vida de un creyente es una vida milagrosa. Cuando tienes que decidir comprar o alquilar un apartamento, si no confías en Dios, se te va a convertir en una auténtica cruz. Pero cuando confías en Dios, sabes que en un momento dado ese apartamento va a aparecer. Porque crees en qué. Que Él es fiel, que las promesas que dice son ciertas, que no nos engaña. Y esa es la clave en la cual podemos ver los resultados. Por eso muchos creyentes en poquísimo tiempo se desaniman, porque creen que las cosas tienen que hacerse como a ellos les apetece que deben hacerse. Y no es así como funciona la forma en que Dios obra. ¿Qué es vivir por la fe? Como dice aquí, más el justo por la fe vivirá. Y vivir por la fe es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo dije ya en una ocasión, lo que menos importa es si tienes dinero, si tienes comida, si tienes abrigo, si tienes casa. Eso Dios ya sabe que tienes necesidad de eso. Lo más importante es que busques su reino. Es que busques su reino. Cuando vemos los predicadores actuales que lo que te ofrecen es todo lo contrario. Si tú sigues al predicador, al maestro, al que te dice las cosas, crees en ellas, vas a tener bendición, vas a tener casa, vas a tener dinero, vas a tener comida, vas a tener todo lo que quieras. Y tú, lógicamente, pues te lo crees. Sin embargo, aquí lo que se te está diciendo es, pues eso es lo que menos te debe importar. Ahora mismo estás como está tu situación, estás buscando un trabajo. No te preocupes, busca primeramente el reino de Dios. No, no, es que yo lo que necesito es mañana comer. Busca primero el reino de Dios. Y lo demás, lo que dice la palabra, es que se nos va a dar. Porque de todas esas cosas ya sabe Dios que tenemos necesidad. Por eso, un corazón frío necesita tomar la decisión de desafiar su corazón. Parafraseando un poco a Descartes, creo, luego existo. Él decía, pienso, luego existo, ¿no? Pero el cristiano decir, credo, luego existo. Porque efectivamente lo que hace que la fe se mantenga y crezca es el creer, el tener fe, el vivir por la fe. Uno puede estar frío, por eso Jesús dice, ojalá estuvieras frío o caliente. Puedes estar frío, pero estar buscando respuestas en Dios. El que es templado, bueno, sí, en un momento dado lo puedo buscar. Bueno, no funciona, pues voy a buscar por otro camino. Yo sí creo en Dios, ¿no? Como dice el mismo Santiago, también los demonios creen. Yo creo en Dios, ¿vale? No influye mucho en mi vida, ni en el sentido de que yo me comprometa más, ni tampoco en el sentido de esperar nada más. Ese es el templado. El frío es el que busca a pesar de no entender. Es el que busca a pesar de no entender. Y puede que te encuentres en ese momento, en este momento ahora. Y es por lo que hay que empezar a romper con esa frialdad para ir al otro lado. Cuando estamos fríos, cuando nuestro corazón está frío, empezamos a tener miedo. ¿Y sabéis cuál es lo que hace el miedo? Te paraliza. Te paraliza. Cuando tienes miedo ya no puedes moverte. Eso lo saben muy bien las serpientes. Las serpientes cuando cogen un ratoncito, lo que hacen no es comérselo, sino le miran. ¿Y entonces qué le pasa al ratoncito? Que se queda congelado, no se mueve. Y lógicamente se lo facilita a la serpiente. Por eso un cristiano miedoso es una persona paralizada. El miedo tiene esa capacidad. Nos paralizamos y tenemos miedo a andar. Solo queremos que el problema desaparezca. Y casi podríamos decir que hacemos como las avestruces. Ya sabéis que la avestruz cuando ve un problema lo que hace es meter la cabeza en la tierra, esperando que el problema desaparezca. Y claro, así seguimos fríos, porque no estamos viendo nada más. Pero seguimos creyendo en Dios, seguimos buscando, seguimos arrastrando nuestra fe, de manera que queremos creer, como decía Unamuno, ¿no? Yo quiero creer. No es que no crea, no tenga fe, es que quiero tenerla. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que Dios está al acecho. Y si tú le dejas, tu corazón puede arder. Puede arder. Pero eres tú el que debes decidir dejar de tener el corazón frío. Estar con el corazón frío puedes mantenerte así. Y puedes llegarte incluso a morirte así, pero te has perdido la gran bendición de tener un corazón ardiente. Un corazón ardiente. ¿Cómo se consigue un corazón ardiente? Escuchando a Jesús. ¿Os acordáis de ese texto, precisamente de la resurrección? Que esto es lo que me inspiró casi prácticamente esta reflexión. Cuando estos hombres que iban a Emaús, se les acerca un caballero, un señor, y dice, ¿por qué estáis tan tristes? ¿Qué os pasa? ¿Es que tú no te has enterado? O sea, estás por aquí en Israel y eres la única persona que no te has enterado que han cogido a nuestro maestro, que lo han matado. Y entonces Jesús es invitado por ellos porque había, lógicamente, había una actitud muy hospitalaria en esos momentos. En Oriente es muy normal. Y este hombre es invitado a comer. Y entonces les empezó a explicar desde el principio hasta el final lo que implicaba el que Jesús hubiera muerto en la cruz. Y partió el pan. Y desapareció. Y nos dice en Lucas 24:32 que estos discípulos que no se nos nombran, entre ellos se decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estamos tan acostumbrados a tener la Biblia y los Evangelios en la mano que no nos damos cuenta de la pasión que surge de esos textos que tenéis. Sea en papel, sea en ordenador, sea en tablet, sea en móvil. Pero esas palabras tienen poder de tal manera que cuando Jesús les dice a todos, ¿os queréis marchar? ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú. ¿Cómo hace falta una voz así en el mundo actual? Que seamos capaces de decir, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vimos a la gente buscando por todos los sitios, por todos los recovecos de la existencia humana, intentando encontrar respuestas, y no se dan cuenta que, como decía muy bien Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué sentimientos se produjeron en estos hombres que estaban viéndole partir el pan? Lo primero que volvieron es a sentir otra vez que estaba ahí Jesús. ¡Jesús ha resucitado! Porque era el gran problema. Porque si Jesús ha resucitado, realmente se ha cumplido la promesa. Y lo que Dios dijo, lo que Dios dijo desde el Antiguo Testamento en sus profecías, se ha cumplido como el sí y el amén de Dios. Volvían a sentir ese primer encuentro con Jesús. Por otro lado, recordaban su palabra, la palabra infalible de Dios, que tantas veces se nos ha transmitido y cuántas veces la hemos escuchado en sermones, en estudios, en lecturas, en tantas fuentes que hemos tenido. Y volvemos otra vez a sentir lo que es la grandeza de su palabra. Yo recuerdo los momentos tan estupendos que he tenido cuando nos juntábamos en el seminario o cuando empezábamos a trabajar con las personas nuevas en la iglesia. Y esa pasión por conocer de aquellas personas que habían empezado a estudiar la Biblia y empezaban a descubrir cosas increíbles. Yo me acuerdo todavía de haber, todavía claro, personas que te han llegado a decir, ¿sabes lo que dice la Biblia? Sí, ¿qué dice? Que Dios nos ama y ha dado a su Hijo Jesús por nosotros. Nunca me olvidaré de un hombre que católico, de tradición católica, que vino y me dijo eso. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Y hombre, hace 15 años. Pero no le dije eso, Me maravillé con él. Pero se le veía como el niño cuando abre los regalos de Papá Noel. El niño pequeño. No ya el mayor que sabe que está esperando algo. Sino el pequeño que se queda con una pelota de goma y dice, esto es lo que me ha regalado Papá Noel, ¿no? Y Dios nos había dado lo más importante, la salvación en su palabra. También recordaban el día de su muerte. Revivía los grandes momentos de la fe. Claro que Jesús había muerto y eso había sacado a flor de piel el dolor, el sufrimiento, por el miedo a la derrota, por pensar esto se ha terminado. Pero ahora se estaban dando cuenta de que no había acabado nada, que todo había comenzado. Y efectivamente, si se hubiera quedado aquí en esta muerte, no existiría la iglesia, no estarías aquí, ni yo tampoco. Pero el mensaje del Evangelio se predicó con poder. ¿Qué se predicó? La palabra, el mensaje del Evangelio. Se predicó con poder. Y el poder no consistía en que hubiera milagros, que los había, sino sobre todo porque la palabra misma hacía que las personas cambiasen su forma de ver la vida. Nunca me olvido de ese texto de los favoritos, ¿no? Cuando encuentras a este hombre, a Felipe, con el etíope. Veías ahí al etíope leyendo la Biblia, intentando descubrir a ver qué decía el profeta Isaías. Y cuando viene Felipe le pregunta, bueno, ¿estás entendiendo algo? Es que no tengo quien me lo explique. Y dice la palabra que Felipe le empezó a explicar todo lo que ahí decía, ¿no? Hasta que llegó un momento en que dijo, bueno, ¿me puedo bautizar? Fijaros, ¿cómo debió ser la conversación? ¿En qué profundidad? ¿Hasta dónde llegaron? Que llegó a ocurrir esto. Cuesta la tradición que este hombre, que era una persona que trabajaba para Candace, la princesa de Etiopía, allí se produjo una de las iglesias más potentes que surgió en la antigüedad. Volvieron a sentir el amor y el fuego ardiente se reavivó. Por eso hay que buscar otra vez lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Cómo reavivar ese fuego? Pues yo te animo a que escuches su palabra, pero no de una manera superficial, ¿no? Como hacen algunos. A ver qué me dice Dios hoy. ¿No? Y ya tengo alimento para todo el día, sino realmente profundizar en el texto de la palabra de Dios. Eran maravillosas las conversaciones que teníamos con los creyentes que recién iban entregando su vida a Cristo. Pero yo me acuerdo cuando en el seminario nos sentábamos a hablar de las grandes doctrinas y enseñanzas de la Escritura. Profundizando en cada palabra, en lo que decía el original, en ver qué es lo que había significado en aquel momento, todo eso le daba tal perspectiva al conocimiento de la Biblia que le sacaba todos los brillos y todos los colores. Es como cuando un arqueólogo descubre una tumba toda descolorida y empieza a ir limpiando y quitando todo el polvo y empiezan a salir esos colores que habían hecho por los egipcios o los babilonios, ¿no? Y ver las policromías, los colores fuertes, en lo cual muestra la belleza de lo que esos hombres crearon. Lo mismo en la Biblia, tú puedes cincelar, buscar, limpiar, sacar todo aquello hasta que sacas la auténtica joya que puede hacer que tu corazón vuelva a arder. Pero para eso hay que estar abierto. Hay que escuchar su palabra. Recordar tantas veces esas promesas como se han hecho realidad en nuestras vidas. A mí cuando tengo mis problemas de fe, cuando tengo mis dudas, me acerco de nuevo otra vez a recordar que Dios me ha sido fiel durante 40 años. Y tantos detalles que yo no podría jamás negar a Dios. Puedo enfadarme, puedo enfriar mi corazón, negar, pero siempre vuelvo otra vez a recibir y a volver otra vez a lo que Dios había hecho ya en mi vida. Recordando su fidelidad tantas veces en nuestra vida. recordando lo que dio por ti y dio por mí. Porque efectivamente nos dio lo más importante, que era su Hijo Jesús. Y luego, lógicamente, en una actitud de adoración y alabanza, dejarse inundar por el calor de la presencia de su Espíritu Santo. Personaje al que invitamos muy pocas veces a obrar en nuestras vidas. Cuando deberíamos todos los días, cuando oramos, invitar al Espíritu Santo a que trabaje en nuestras vidas. La ilustración más interesante de esto es Marta y María, ¿no? Es un texto increíble también, ¿no? Veis que la Biblia tiene una cantidad de textos fantásticos para servirnos de ilustraciones cuando estamos encontrándonos con situaciones complicadas. Nos cuenta, bueno, Jesús, conocéis la historia, fue a visitar a Marta y María, ¿no? Y Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Había que limpiar, había que arreglar, había que hacer la comida. Ha venido Jesús, es un amigo importante. Pero bueno, cuando venía Jesús, venía también acompañado, ¿eh? Invitar a Jesús implicaba invitar también a los discípulos, había que preparar la comida, había mucho trabajo que hacer. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué pasa, que no podía ir ella directamente? Eso parece muy, muy humano, ¿no? ¿Cuántas veces te viene? Oye, ¿por qué no le dices a...? Oye, díselo tú. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Le está diciendo: mira, Marta, tú te estás pegando aquí una paliza inmensa, estás limpiándolo todo, arreglándolo todo, pero lo más importante lo estás perdiendo. Y cómo me suena eso a la vida de los creyentes, ¿no? Creemos que podemos hacer muchas cosas para Dios, que podemos trabajar en muchas áreas de la iglesia, que podemos preocuparnos mucho de nuestro pecado, que podemos hacer muchas cosas, pero nos olvidamos que lo más importante es escuchar a Jesús. Incluso ves gente, hermanos, que están afanados para ver si pueden tener una experiencia, otra experiencia, una cosa, otra cosa, y se olvidan de que lo que hay que buscar es al Dios de las experiencias, no a la experiencia. Y ves gente que se pasa el día detrás, bueno, eso lo hemos vivido mucho mi mujer y yo, de ver hermanos que se pasan la vida buscando algo y no sabemos muy bien qué. Pero que yo me sienta bien y satisfecho, que me sienta engordado, que me sienta a gusto. Cuando lo más importante es buscar al Señor. Por eso me decía: mira, Marta, deja de limpiar y te sientas a mi lado. Y entonces ya hay alguna hermana que está pensando, algún hermano está pensando, y dice: bueno, pues ya no limpio, ya no arreglo, me siento a oír prédicas en YouTube, ¿no? O canciones también en YouTube. O en otro sitio, no sé, en muchos sitios. Pero no es a lo que se está refiriendo Jesús. No es que dejes de hacer tus actividades o tus labores, sino que estés atento a las palabras de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que has leído el Evangelio entero? No me refiero a que hayas cogido un trocito, otro trocito, otro trocito. No, haber leído el Evangelio entero. Y ver en ese Evangelio lo que es la vida de Jesús. Lucas, Mateo, Juan, Marcos. Para conseguir la mejor parte tienes que centrarte en Jesús, no en las circunstancias de la vida. Por eso es curioso que la Biblia se repita continuamente: ni a diestra ni a siniestra, hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, lo dirá el autor de los Hebreos. Ahí. Esa es la dirección. Todo lo que hay alrededor, no te preocupes de ello. Confía en el Señor. Ah, bueno, Luis, tú es que eres muy, muy cómodo. Bueno, pero si tuvieras tú un problema de salud como tengo yo, bueno, primero tendrías que saber si tengo yo un problema de salud o no. Pero en segundo lugar, lo más importante, no te centres en tu problema de salud, porque algo que va a ocurrir es que te vas a morir. El problema es que te puedes morir triste, desanimado, angustiado, con cara de ajo, como les estaba diciendo algunos antes, pero no disfrutar del tiempo con el que estás en este mundo. Porque todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Todos. Bueno, algunos estáis todavía esperanzados en que el Señor venga antes y no tengáis que pasar por el mal trago. Pero yo eso no os lo puedo garantizar. Pero lo que sí puedo garantizaros es que si las cosas siguen igual, tú y yo nos vamos a morir. Por eso lo más importante no es evitar morirse, sino ver cómo va a ser mi vida para que la aproveche lo mejor posible. Por eso Jesús decía: ¿de qué te sirve afanarte para tener un codo más alto, si tú no puedes conseguir nada con eso? Y vuelve al texto de buscar primeramente el reino de Dios. Por eso lo mejor es centrarse en Jesús, ni diestra ni siniestra, ni a la diestra ni al otro lado. Tienes que estar mirando a Jesús. Y Jesús es aquel que te puede dar la dirección. Y el objetivo, la extensión de su reino. Enfrentarse con las dudas, con una decisión. ¿Yo creo o no creo? A veces hay que coger al diablo y decirle, yo creo. A mí no me intentes engañar. Porque la mayor parte de los ataques vendrán por él. Pero tú no te dejes engañar. ¿Eres cristiano? ¿Eres de los que está frío o está caliente? Porque los que están en medio son los que no creen. ¿Qué parte has escogido? ¿La de Marta o la de María? Cuando uno se centra en Jesús, hay algo que le ocurre. Y es que tiene que comunicarlo. Lo he dicho muchas veces porque realmente es algo que echo de menos en mi vida. Y es la pasión de cuando me convertí. Cuando me hablaron del Evangelio y me convertí, entregué mi vida a Cristo en una oración, ese día fue impresionante, porque no podía dejar de hablar de la grandeza del amor de Dios. Al que pillara, aquí te pillo, aquí te mato. No podía dejar de hablar del Evangelio. Y ahora da una pereza. Vaya, otro que habla español, ahora cómo le paro, ¿no? Da una pereza. ¿Qué ha pasado? Que he perdido la pasión. Por eso debemos recuperar la pasión. Esto se dice en las reuniones de matrimonios. Hay que recuperar la pasión y sabéis muy bien cómo hay que hacerlo. ¿O no? Es que mi marido hace ya mucho tiempo que no me dice que me quiere. ¿Cuánto hace que no le dices al Señor, te quiero? Es que hace mucho tiempo que no hablamos, no hay comunicación entre nosotros. ¿Cuánto hace que no tienes una oración con el Señor? Con un corazón abierto y sincero. ¿Cuánto hace? Es que mi marido ya hace mucho tiempo que no me regala unas flores. ¿Cuánto hace que no llegas al Señor y le dices, Señor, te quiero, te doy mi vida. Te ofrezco mi vida. Y hoy me voy a comprometer a hacer esto para ti. Este pecado, hoy voy a hacer todo lo posible para no pecar en este pecado que me tiene atenazado. Un regalo para nuestro Dios. Es así cuando empieza otra vez el matrimonio a arder. Si no, la rutina, la monotonía, acabará con tu fe, acabará con tu matrimonio. Pero te va a pasar igual con tus hijos o cualquier relación que tengas. Ahora, cuando uno está así, que conoce a Dios de esa manera y siente ese calor tremendo, dice Jeremías, ¿no? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de él, de su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mí un corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. Cuando uno está enamorado de Jesús, se ha vuelto a calentar en el calor de su palabra, en el conocimiento, en la fe, se convierte en alguien que no puede callarse. No puede callarse. No puede rechazar su llamado. Yo no sé si en esta tarde tú estás sintiendo que Dios te está diciendo, venga, sal de ese frío y calienta tu corazón. Los recursos los hay, porque la palabra nos los provee. Pero debes dejar de estar ahí centrado en el gran problema de ti mismo y empezar a decir, tengo que salir para mirar a Dios. Y olvidarme del problema que tenemos, no, es que es un problema, no, ya sé que cada uno puede decir que su problema es el más grave. Salir de ese problema y mirar a Jesús y decir, yo quiero dar mi vida para hacer todo lo posible para servirte. Porque sé que es la única vía, es la mejor parte. Se puede tener el corazón caliente o frío. Lo que sí que no puede tener un creyente nunca es un corazón templado. La Biblia llega a decir, que en este texto de Apocalipsis, dice, por tanto te vomitaré de mi boca. Es de muy mala educación, pero alguna vez os ha pasado que habéis comido algo y sabía horrible. Y bueno, puedes coger una servilleta y lo tiras, ¿no? Pero no lo quieres retener. Lo vomitaré de mi boca. Yo lo que menos quiero es que un día Jesús tenga que decir, mira, te voy a vomitar de mi boca, porque es que es imposible, eres insaborable, no se te puede masticar, porque tienes un sabor repugnante, porque eres tan egoísta, tan autocentrado, tan metido en ti mismo, en tus propios problemas, en tus propias necesidades. Lo que menos te importa es lo que yo pienso, deje de pensar, que por no te quiero tener en mi boca. Que sea todo lo contrario. Que el Señor pueda decir, tienes un buen sabor. Tienes un buen sabor. Estás bien cocinado. Porque lo has trabajado. Y a veces hemos tenido que ponernos en el caldero para calentarnos. Pero ha dado resultado. Un cristiano no puede tener un corazón templado porque sería una contradicción con el hecho mínimo de ser cristiano, que es la pasión. Es la pasión. Fijaos que el apóstol Pedro fue guiado por la pasión cuando le dijo a Jesús, no subas, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no tenía un corazón frío. O sea, no tenía un corazón templado, tenía un corazón caliente o frío. El cristiano tiene que ser sobre todo apasionado. Tomarse las cosas con auténtica pasión. Por eso os decía que yo esto de la semana de la pasión, como dice en la Iglesia Católica, sé lo que significa. Es que no sabe lo que significa pasión, sí, ya también sé que significa sufrimiento, dolor y tal. Pero haciendo un juego de palabras con este término, lo que necesitamos nosotros es realmente una vida de pasión. Una vida apasionada, no una vida de sufrimiento, sino una vida entregada. Si quieres realmente vivir una vida cristiana real, apasiónate. Lucha por lo que crees. ¿Estás dispuesto a defender tu ministerio y que Dios te utilice? No hay nada más hermoso. Si no sientes nada, ya sabéis que son los que no sienten nada, los cadáveres. Entonces, ¿eres un ser vivo o eres un cadáver? ¿No? Unas cuantas ideas, por si queréis, para ir concluyendo. Debemos volver otra vez a mirar a Jesús. Eso significa volver a escucharle, volver a poner a sus pies, coger la Biblia y empezar otra vez a escudriñar, sobre todo los evangelios, y escudriñar quién era, qué decía, qué hacía, cómo se comportaba. Podemos recordar la obra en la cruz. No se os olvide que la salvación es gratis, ¿vale? Es lo que predicamos. Pero no es que el que fuera gratis no quiere decir que no costara nada. Que ese es un riesgo que podemos correr. No sé si habéis oído alguna vez, hay que cobrar algo porque si no la gente no se toma en serio lo de participar, ¿no? ¿Lo habéis oído eso alguna vez? Yo lo tuve que hacer porque como, vamos a hacer un estudio de Mateo en la Biblia. ¿Quién tiene interés? ¡Oh, 20 personas! Y al cabo de unos meses me quedaba en 3, ¿no? Entonces decidimos cobrar. Dice, yo cobro una cantidad por esto. Si acabáis el curso, yo os lo devuelvo. Si no, mi mujer y yo nos damos una mariscada. Oye, fue increíble, fue el ungüento Payeski. El ungüento Payeski era un ungüento que vendían en los años 40, que lo curaba todo, ¿no? Pues esto sirvió para curarlo todo. La gente fue fiel, vinieron, tal. Algunos se quedaron sin que se les devolviera el dinero, pero valoraron más el hecho porque era pagado. El hecho de que Jesús muriera gratis por ti y por mí no significa que no costara un precio. Costó un precio muy elevado. No sabemos ni podemos calcular qué es lo que el padre sintió cuando vio a su hijo morir en una cruz con todos los pecados, que es lo que aquí creo han intentado nuestros hermanos alemanes representar. Yo creo que todos esos papeles significan algo de eso de tu vida, o tu vida misma, crucificada, clavada en la cruz en Jesús. Eso valió mucho, pero yo creo que Dios llegó a tal situación con su hijo cuando le vio la cruz, que Jesús tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro, nosotros no tenemos una relación tan íntima con Dios, pero Jesús y el Padre eran uno, o son uno. Y la relación entre ellos es mucho más de lo que cualquiera puede pensar. Tú imagínate tú que tienes hijos, tú que tienes un novio, una novia, un esposo, una esposa, ¿qué es lo que más te dolería en un momento dado si no perder a esa persona a la que amas? No hay nada más terrible en una situación de pareja cuando fallece uno de los dos. Es terrible la experiencia, pero no os digo nada cuando es una madre que pierde a su hijo lo que sufre por eso. ¿Imagináis lo que Dios pudo haber pensado, o sufrido, o haber visto lo que estaba pasando cuando estaba siendo crucificado su Hijo Jesús, con todos los pecados de los seres humanos? Que no podía acercarse a él ni consolarle. Que lo único que podía hacer es verle sufrir. Y estamos hablando del Dios creador del universo. Por eso es bueno que recordemos la obra en la cruz. Hay una práctica que hace la Iglesia Católica, a mí me gusta, que son los ejercicios espirituales, según Ignacio de Loyola enseñó, ¿no? Todo ese tiempo es un retiro absoluto en el cual no se puede hablar, solo lo puedes dedicar a la oración. Y lo que haces es recordar todos los pasos que Jesús tuvo que ir haciendo en su camino hacia la cruz y la muerte. Y efectivamente para mí fue súper positivo. Cuando era católico fui varias veces. Y fue muy positivo el darme cuenta realmente lo que Dios hizo por mí. Porque efectivamente cuando ves que alguien hace algo por ti, ¿cómo no vas a sentir algo? Si no es que eres un cadáver, es un ser sin sensibilidad ninguna. Yo no puedo olvidar a mi mujer cantándome una canción cuando estábamos celebrando los 30 años. Y yo no podía evitar llorar. Y yo no lloro con facilidad. Pero ¿cómo puede uno permanecer impasivo ante el amor del otro? Y un amor así, que dio su vida por nosotros. Puedes recordar todas las veces que en un momento dado te hundías y él te sacó. Seguro que tienes en tu historial cristiano, los que lleváis más tiempo, momentos difíciles en los que Dios actuó y obró en tu vida, cuando estabas en una situación desesperada. Yo sí lo he vivido, y yo estoy seguro que los que estáis aquí, que lleváis unos años en el Evangelio, habéis vivido momentos difíciles, pero también habéis visto la mano de Dios en esas situaciones. Y luego, lo maravilloso que es buscar el calor de los otros. Antes, Yamilet nos lo estaba recordando, al decirnos que nos saludásemos. ¿Qué cosa más hermosa, cuando te encuentras mal, el abrazo de un hermano, que no puede ayudarte porque no te puede dar ese dinero que necesitas, o no te puede dar el trabajo que buscas, pero está ahí a tu lado? Y eso es un regalo que Dios nos dio a través de la iglesia que Jesús mismo fundó. Porque Jesús dijo, esta es mi iglesia. Y ya viene el final. ¿Cómo tienes el corazón en esta mañana? Espero que sea frío o caliente, pero no templado. Si todo lo que acabo de decir, o lo que has podido ver, o lo que el Espíritu Santo te ha podido tocar en esta tarde, bueno, vale, está bonito. Si eso es la única conclusión que vas a sacar de lo que has escuchado, tienes un corazón templado. Y un corazón templado es lo que Dios no quiere. Es más, lo vomitará de su boca. Pero quizás estés pasando por un corazón frío y estés haciéndote muchas preguntas de por qué Jesús no está haciendo lo que debería hacer o pienso yo que debería hacer. Entonces tu paso siguiente es: quiero calentar este corazón. Este corazón frío, Señor, quiero calentarlo. Quiero de nuevo entusiasmarme viéndote. Quiero quedarme maravillado ante las cosas que dices en tu palabra. Quiero descubrir todo el tesoro de aquellas enseñanzas que tú nos das. Quiero saber realmente lo que quieres de mi vida, de mi propia vida. Y entonces poco a poco verás cómo te pasará como esos hombres de Emaús. No ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos, cuando hizo la partición del pan y escuchábamos lo que nos estaba enseñando desde el camino hasta aquí. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a ponernos un momento en pie. Quizá no te encuentres bien en este momento, pero alguien está a tu lado. Y yo lo que me gustaría es que, si sentís que hay un hermano que está pasándolo mal en este momento, que está en un momento de corazón frío, te acerques a él